El paquete económico que presentamos el martes de esta semana asciende a 76.337 millones de pesos y se distribuye de la siguiente manera. En ingresos estatales, el presupuesto aprobado 2022 fue de 7.182 millones. Tenemos un incremento de más de 1.500 millones de pesos en eficiencias de recaudación y en estructuras fiscales. En ingresos federales hay un incremento de 49 mil a 55 mil millones. En transferencias, subsidios, pensiones y jubilaciones hay un incremento de 10.745 a 10.819 y de financiamiento se mantienen prácticamente en el mismo nivel que 2022. No hay cambios sustanciales en ese sentido. Lo que es importante destacar, repito, es en el incremento de la eficiencia en recaudación que permite al Gobierno del Estado romper esa brecha de dependencia de ingresos federales y de financiamientos y poder atender con esos recursos excedentes las necesidades prioritarias de nuestro Estado.